el Hasta Aquí de hoy vamos a hablar de gente que se está muriendo por problemas del riñón, que han derivado insuficiencia renal, han derivado en enfermedades, sobre todo en jóvenes, y ha derivado también en muertes. Voy a hablar de un lugar que tiene menos de 5,000 habitantes, que se encuentra en Jalisco y que forma parte del municipio de Poncitlán. Pero antes de empezar con esta historia, quiero aclarar tres cosas. La primera, que las imágenes que vamos a ver son de hace 4 años. La segunda, que por primera vez, y esto hay que decirlo, hay que ser justos en las críticas y hay que ser justos cuando se hacen las cosas bien, que por primera vez, por lo menos desde que nosotros lo reportamos hace 4 años, hay una autoridad, en este caso la Secretaría de Salud y la misma Universidad de Guadalajara, que se han preocupado por este asunto que ha estado prácticamente olvidado. Gente que se muere y es un tema que está olvidado. Esto también forma parte del terrorismo, de la ecología, del medio ambiente, de la contaminación. La tercera aclaración es que nosotros no somos científicos, somos periodistas. Y como periodistas hemos reportado aguas envenenadas. Las imágenes son de un lugar que se llama San Pedro Itzicán. San Pedro Itzicán, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Esto lo vivimos nosotros. Estas son imágenes de agosto del 2012. Más allá de la contaminación, que es grave, que es evidente, lo que nos llamó mucho la atención es el número de personas enfermas por problemas de riñón. Tan así que muchas de las personas que entrevistamos y que son jóvenes que entrevistamos, que son testimonios de la vida real, muchos de estas personas murieron después de esta entrevista. Han pasado 4 años y el número de víctimas mortales por algo puede llegar a más de 100. Entre víctimas mortales y entre enfermos, más de 100 personas. 100 personas, no cualquier cosa. Estamos hablando de un pequeño poblado afectado por la contaminación. Como decía, después de 4 años que nosotros dimos la evidencia y a raíz de una serie de, pues, revivir estas historias, por fin, y ahora sí hay que decirlo, una autoridad, en este caso la Secretaría de Salud Jalisco, pues hizo investigaciones al respecto y su conclusión es de que el agua no está contaminada, de que el agua no está envenenada, así que no es el agua. Pero también la conclusión, y en este caso, a través de las autoridades, en este caso de la Universidad de Guadalajara, pues muestran que sí hay personas enfermas del caso de riñón. El programa dura media hora y pues lo pueden ver completo, se llama Rendijas, Agua Envenenada, y tenemos testimonios de gente que vive ahí. Lo que estamos viendo ya se ha repetido 100 veces, pero el programa completo nos puede dar una idea vasta y suficiente de lo que sucede ahí. Más allá de si es el agua contaminada, insisto, nosotros no somos expertos, y para esto de los expertos pues hay gente que sí se especializa, que dice que sí, pues que el agua tiene algunos problemas, que sí tiene algunas cosas más allá de lo normal, pero que no es como para que mate gente y para que la gente se enferme. Está confirmado que en este lugar, San Pedro Itzicán, la gente está enferma de problemas del riñón. Hay quienes dicen que pueden ser los elotes, como la ley de elotes, o hay quienes pueden decir que pueden ser los chayotes. Entonces ya habría que inventar el Lady Chariotes, o hay quienes dicen de otra cosa. Pero de que la gente está enferma. De que la gente, sobre todo jóvenes, se está muriendo, se están muriendo. Y esto que pasó hace 4 años, estas imágenes de hace 4 años, se están replicando en estos momentos. Porque tampoco ha habido una solución. A lo mejor es un asunto genético, a lo mejor es un asunto de la alimentación, a lo mejor es un asunto de mala suerte, a lo mejor es un asunto de contagio, obviamente no, pero bueno, A lo mejor es un asunto X. Más allá de echarse las culpas o no echarse las culpas, o hacerse responsables o hacerse irresponsables, quiero destacar que hay seres humanos, que están más enfermas de lo normal, porque las escenas de ríos contaminados, de aguas contaminadas, de suciedad, de ratas, de basura, se replican en todo el país. Esto no nada más ocurre en San Pedro Ixtitlán. Entonces, si hay lugares contaminados en cualquier parte del país, da lo mismo donde vayamos, ¿por qué los de San Pedro Ixtitlán sí se enferman y los que viven en Tlalnepantla, los que viven en Chapala, los que viven en Ciudad Victoria, no se enferman? ¿No será que están enfermos de algo grave en este país que se llama pobreza? Están enfermos porque son pobres. Están enfermos porque nadie les ha dado atención hasta ahora. Están enfermos porque han sido ignorados toda la vida. Salvo dos o tres asociaciones como la Fundación Cuenca Lerma Chapala, que sí se ha preocupado por ellos. ¿No será que están enfermos de la pobreza vil y latente que hay en este país? Es decir, no se están muriendo por agua envenenada, no se están muriendo por contaminación, están enfermos del riñón sin atención porque son pobres. Y en este país ser pobre es casi un delito. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?